En vivo, Radio Caso. Ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como ando también libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Ya no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Buenas noches, bienvenidos a Llenar el Aire. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo y la República que me escucha, son las 11 y 3 minutos de la noche. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados centígrados. La sensación térmica es la misma. Y esto que estamos haciendo en vivo y en directo se llama Llenar el Aire. Lo que vamos a intentar durante aproximadamente una hora va a ser precisamente eso. Llenar el aire. ¿Con qué? No lo sabemos muy bien. Lo que escuchan de fondo se llama, lo voy a decir en castellano para que los copyrights nos enteren, se llama Las Esquinas Brillantes. La canción que escuchamos es Mi Bebé en Negro. La cortina musical ha sido Leo Dan y una sugerencia de Stanislao Correa. Sobre todo por la frase, ¿por qué no charlamos un ratito? Me encantaría oírles, escucharles y que charlen conmigo. Pueden llamarme al 11-5637-4932. Y podemos charlar un ratito en vivo de lo que queramos. Pero, por el momento, voy a tirar una temática. Y la temática, porque tengo una muy buena anécdota, la temática va a ser cosas en recitales. ¿Qué pasó alguna vez en algún recital? En algún recital mainstream, en algún recital underground, en algún recital del colegio, en algún recital de la iglesia, del templo, ¿hay recitales en los templos? Dudas. ¿Qué pasó alguna vez en algún recital? anécdotas de colarse a recitales. Eso es lo que le voy a contar. Hace algunas semanas, acá en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos la suerte de contar con un festival muy grande. La suerte y la desgracia también, ¿no? Porque, ¿qué nos queda de esto? Un festival muy grande que se llama Primavera Sounds, que hace algunos años, cuando éramos más jóvenes, veíamos que ocurría el Primavera Sounds en Europa. Y veíamos el line-up y nos moríamos de ganas de estar ahí. Y cuando por fin llegan acá, no queremos pagar la entrada, por supuesto. Así fue que ese día que estaba con Stanislao Correa, y me recomendó esta canción para el opening, la cortina musical de Llenar el Aire, con una seguridad absoluta me decía: vamos a colarnos al Primavera Sound. Una seguridad que yo no entendía. Una seguridad. Él no tenía dudas de que era posible colarse al Primavera Sound en Parque Sarmiento, pero no tenía ni idea cómo lograrlo. Pero su seguridad me convenció. Fue así que decidimos, con toda la seguridad del mundo, ir al Primavera Sound. Colarnos en el Primavera Sound, no ir al Primavera Sound. Porque si quisiéramos ir, vamos, compramos la entrada, ponele. Pero no, decidimos ir y colarnos. La noche empezó muy bien. La noche empezó con unas empanadas en una esquina. Mejor dicho, la noche empezó queriendo abrir un vino simplemente en una empanadería. ¿Cómo se dice? ¿Empanadería? ¿Cómo se dice empanada en tu idioma? Acá en español, empanadería. Un señor me presta su abridor. No tenían abridor de vinos en el local, así que me presta su Victorinox con abridor, siempre listo. La gente que lleva Victorinox a todos lados es rara, ¿eh? Cuidado. No sé si es peligrosa o está preparada, o está preparada para el peligro. Y abriendo, o sea, devolviendo cortesías, decimos: bueno, comamos unas empanadas acá. Las empanadas que pedimos no llegaron nunca. Hubo un error en la comanda y una persona con la quien estábamos, no voy a decir su nombre para que no tenga problemas legales después, fue a reclamar y le regalaron más empanadas. Esta señal ya nos debería haber dicho, ¿no?, que estábamos en un momento muy agraciado, que estábamos angelados. Nos regalaron empanadas. Increíble. Pero no tan increíble como lo que voy a contar ahora. Fue así que después de comer y prácticamente tomarnos un vino, llegamos a las afueras del Primavera Sound en Parque Sarmiento. Barrio de Villurquiza, que es Parque Sarmiento. Bueno, a ver si hay algunos de mi teleescuchas. Porque no me gusta decir radioescuchas. Porque acá no hay señales de radio. Está bien, digamos que es una radio, digamos que me están escuchando. Pero yo creo que teleescuchas es más apropiado. Sabiendo todos qué quiere decir tele, ¿no? La distancia, televisión, teleescucha, teledirigido. Un poquito de mindsplaining, nada más, un poquito mínimo. Llegamos, entonces, como decía, a Parque Sarmiento y empezamos a bordearlo. Buscando posibilidades, como creyendo que nuestra proeza era posible. Y caminando, primero, antes que nada, nos topamos con alguien, con una persona que más adelante en la historia sería clave para el éxito de nuestra misión. No puedo acordarme el nombre. Selene, me acordé. Vamos, gracias. Nos encontramos con una persona, una chica que buscaba también a sus amigas para colarse y no los encontraba. Así que la adoptamos en nuestro grupo ninja, a Selene. Y nos acompañó los siguientes minutos mientras bordeábamos Parque Sarmiento. La persona que había ido a reclamar por las empanadas en un momento, antes de esto, estaba todo lleno de seguridad, por supuesto. Debajo de un árbol había un seguridad, donde nos podíamos trepar, por supuesto. O donde creíamos que había un huequito, seguridad. Pero tengan en cuenta que estos festivales duran horas y horas y horas. Y los de seguridad ya estaban muy cansados. De seguro ya estaban muy cansados. Pero como les decía, esta persona que había ido a reclamar por las empanadas y que ya sentía ahí una angelación, encontró en una de las rejas verticales un pase. La posibilidad de pasar hacia el otro lado y que no haya seguridad a la vista. Así que esta persona pasa. Esta persona logra pasar. Lo sigue Estanislao con su optimismo que lo caracteriza. Lo sigo yo. Creo que Selene también entró. Pero había alguien más. Alguien más que también sería clave en esta historia. Y que no podía pasar a causa de su culo gigante. Su hermoso y gran culo gigante. No importaba lo que hiciera, no importaba que había gente afuera queriendo doblar la reja para que el culón pase. No importaba eso. Él no pasaba. Y en un momento, bueno, estuvimos parados mucho tiempo y se empezó a acercar la gente de seguridad. Un policía enorme, caminando muy lento, porque como les repito, estaban cansados ya. Pero su lentitud no nos importaba su tamaño. Así que todos, al unísono, nos levantamos y decidimos volver a salir a las afueras del Parque Sarmiento. Mientras nos puteábamos con el policía, nos íbamos caminando hacia el otro lado, disimulando que bueno, ya está, nos vamos a casa, no vamos a conseguir nada. Pero no nos rendíamos. Volvimos sobre nuestros pasos, suponiendo que esta vez el lugar iba a seguir disponible, pero no, claro, había alguien de seguridad. Muy buena onda, por cierto. Una persona muy buena onda. Pablo, creo que se llamaba. Que nos dijo, si me decían antes, yo lo dejaba. No, dale, Pablo, no me digas, no me miento. Pero no fue ahí donde ocurrió el milagro. Tuvimos que pasar la entrada donde estos policías y esta gente de seguridad nos gritaba, esto, se quieren colar. Y esta persona, que en su momento, a causa de su gran culo, no pudo pasar, encontró un hueco horizontal. ¿Cómo es un hueco horizontal? Encontró un hueco debajo de la reja de Parque Sarmiento. Después les voy a pasar la ubicación para próximos recitales. Y pasó. A él lo siguieron dos personas. Y cuando veo que esas dos personas pasan, yo paso también. Y atrás mío me seguía Selene. Estas personas saltan otra reja. Yo lanzo mi mochila, me trepo a la reja y salto a una lomada con la posibilidad, gran posibilidad de quebrarme. Y a lo que escucho que detrás mío venía Selene y la persona de seguridad la agarró. No te lo puedo creer, Selene. Selene fue la carnada que utilizamos, esta chica que nos encontramos a las afueras de Parque Sarmiento, fue la carnada que utilizamos para poder entrar. No lo podía creer. Pero le agradecimos infinitamente por su sacrificio. El resto siguió corriendo por entre unos pastizales, casi un bosque, hasta que salimos a un descampado. Llegando al descampado dijimos, ya está, lo podemos escuchar desde acá el recital. Pero no nos satisfacía. Queríamos más adrenalina, más acción. Y después de atravesar este descampado, que era como del tamaño de una cancha de rugby, o un rugby medio, llegamos a otra reja. esta vez sí, no la podíamos saltar. Caminamos y caminamos y caminamos, y de pronto la reja desapareció. Y llegamos a un camino de piedras que nos dio a un lugar que parecía detrás del escenario. Había gente de seguridad, había gente no tan de seguridad, había civiles, le decimos, caminando, polulando por ahí. Y con toda la tranquilidad del mundo, hablamos con otra persona de seguridad de 2 metros y le decimos, todos chivados, llenos de tierra, habiendo corrido una cancha de rugby, amigo, el baño, ¿sabes dónde está? Así, muy disimuladamente. Muy disimuladamente. Y nos dice, sí, salgan por acá, acá a la vuelta y llegan al baño. Ah, espectacular, gracias. Levantamos un fierrito de una puerta, abrimos la puerta. Otro muchacho que estaba ahí, que claramente era como que cuidaba algo, pero no era de seguridad, nos hace como que, che, no abras acá, que no sé qué, pero no pasó nada, salimos. Y de pronto salimos al VIP. Estábamos en el VIP. Después de toda nuestra travesía dijimos, esto es el VIP. Y salimos por un bajo nivel y de pronto del Primavera Sound. No lo podemos creer. Estábamos al lado de la farándula. Yo había entrado, no, yo no. Otro de los chicos, yo también, pero lo tomamos. Otro de los chicos entró con un vino entero. Así que nos tomamos un vino de la botella en el VIP al lado de Andy Kuznetsov. Pasándola increíble. Tomamos ciertas sustancias que nos elevaron el estadio. Y en un momento yo salgo a comprar un agua, no sé, a buscar algo. Y cuando estoy en la barra me la dan gratis. Y me dan gratis un helado. Y entonces me acerco donde te daban la cerveza y me la dieron gratis. Y pedí 4. Entonces vuelvo a donde estaban mis amigos con 4 cervezas, un agua y un helado. De la cabeza. De la cabeza. Fue un recital increíble, por supuesto. Estábamos descocados entre la farándula bailando como sapo de otro pozo. Y la noche terminó espectacular, la verdad que espectacular. Yo me quedé dormido en el bondi, de hecho. Me desperté donde no sabía dónde era, después de estar en Parque Sarmiento, no, Sarmiento no, en Saavedra, escuchando Los Redondos hasta el amanecer. Y me desperté, me quedé dormido en el bondi, me despierto en andar a saber dónde. Por suerte solo era 11. Me pude tomar un coche y llegar a mi hogar muy tranquilamente. Bueno, seguimos. Los invito a ustedes al 1156374932 a que me cuenten sus anécdotas de recitales, a que me cuenten lo que quieran, a que conmigo puedan venir a llenar el aire de lo que sea. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos. Esto es Tienda Venus, Cucaracha. No, seguimos llenando el aire con más aire. Acaban de escuchar Cucaracha de Tienda Venus, una banda porteñaza mal. Bueno, no tan porteñaza, ¿eh? Hay gente del conurbano. Muy buena, de una época de culto del underground argentino. Que yo creo que está volviendo un poco ese culto, esa gran época del under. En un momento desapareció, ¿no? En un momento se hizo todo muy, muy, muy jodita. Por un momento todo el mundo... ¿Qué sigue pasando, no? Upa. Todo el mundo pasa música. DJ. Nadie toca instrumentos. Nadie hace letras. Tuve que bajar la música porque de pronto se ponía una publicidad de Plataforma 10. ¿Aún no se va de vacaciones? Y si no se van de vacaciones, ¿tienen pileta para invitarme? Estaría bueno, ¿eh? El otro día se me armó el día de la lluvia terrible. Se me armó una especie de pileta en el patio de mi casa. Fue un garrón. Un rebajón. Estaba muy tranquilo desayunando un mate. Y de pronto veo cómo empieza a subir el agua en mi patio. Y digo, che, qué alta que está el agua. ¿Qué está pasando? Y de pronto veo cómo el agua empieza a entrar por la ventana de mi patio. Fue un garrón. La verdad que fue un garrón. Se me mojó el somier. Creo que las sábanas también. Dormí 2 días en el living comedor hasta que se secase bien todo. Bajón. Qué bajón el agua, ¿eh? O sea, qué bien el agua, ¿no? Qué bien, cómo nos da vida. Nos da tanto. Pero qué bajón cuando en las comodidades de la modernidad, de la posmodernidad, de pronto hay un problema con un servicio y que ese servicio sea el agua. Porque el gas se cierra. Una llave de paso se cierra. Se cierra en tu casa o en el subsuelo de un edificio o donde sea que haya que cerrarla. Eso dije, el gas. La electricidad también. Salta una térmica, apagás. No es que tenés una pérdida de electricidad. A veces sí hay pérdidas de electricidad, sépanlo. Un poquito más de mansplaining. Otras veces no tanto. Pero eso. Bajás una térmica, arreglás lo que tenés que arreglar y ya está. El agua. El agua siempre encuentra lugares por donde escaparse. El agua siempre encuentra cómo llegar a otro lugar. Es increíble. Este año, un día, otro problema con el agua. Me desperté y estaba la cocina llena de agua, loco. ¿Qué pasó? Y había una pérdida detrás de la cocina. ¿Por qué? Y no se podía parar el agua. No había llave que parase el agua. Igual se pudo solucionar, ¿no? De alguna forma. Si no, no estaría acá. No, ahora tengo, sí, una fuente de agua en la cocina. Saqué la cocina, puse una fuente de agua. Prefería hacer eso. No cené hoy. Me escuchan comer, pero en realidad no estoy comiendo. Estoy comiendo, pero estoy en realidad ingiriendo maíz. Maíz pisingallo. Pochoclos. Me hice pochoclos con sal, como para revitalizar un poquito. Y poder tener tiro de charla, tiro de hablar con alguien, ¿no? A ver qué ocurra, qué no ocurra. A los teleescuchas de Llenar el Aire, ¿qué les está pasando? ¿Qué pasa con esa timidez? Me pueden contar anécdotas, me pueden contar lo que les pasa. Es una línea segura esta. Es una línea posible. Recién vi un mensajito que decía: necesito un chat en vivo. Llamá, guacha, llamá, no tengas miedo, no pasa nada. Llamá y hablamos en vivo. 11-56-37-49-32. De fondo, estamos escuchando, de vuelta lo voy a decir en castellano, por los copiados de derecha, Los Chicos en la Oscuridad, del disco Corazón de Oscuridad, 1984. A ver, cuidado. Cuidado, cuidado que puede venirse nuestra primera llamada, no lo sabemos. Tienen dudas, por supuesto, siempre hay dudas. A ver. Hola. Hola, ¿me escuchás? Te escuchamos todes. En la Argentina y el mundo. Buenas noches, Sofía de la Vega, ¿cómo estás? Buenas noches, América. Buenas noches, América. ¿Sabes que estaba? Quiero hablar de varias cosas. ¿Cómo? Estoy llamando. ¿Cómo? Es el horario de Bailando por un Sueño, de Showmatch. Agradecé que estoy llamando. No te lo puedo creer. Mira, yo justo estaba viendo Sex and the City. Te juro, como para inspirarme, ¿no? En decir pelotudeces y en pensar pelotudeces. Vamos a hablar del capítulo que vimos el otro día. ¿Cuál fue el capítulo que vimos el otro día? El del pedo. El del pedo literal. Sí. Sí, puede ser. Pará, no, pues sabes que los últimos dos capítulos que vi era mucho lo que veníamos hablando, pero no vamos a hablar de eso, hablemos del pedo. No, mejor no, eso es mucha intimidad. Eso es mucha intimidad que no queremos. O sí, pero no. Hoy no. No acá, no. ¿Cuál es el tema del debate? ¿Cuál es el tema del debate? ¿Cuál es la conversación? Lo acabo de sintonizar. Y ya está, porque así soy. Estábamos entre toda la Argentina. Estábamos... en la calle, perdón si escuchan un camión. Llenando el aire simplemente, nada más. Nada más. Sí. No, es el experimento está funcionando de maravilla. De maravilla. No, porque aquí pensaba un tópico yo. A ver. Como nuestra situación. Pero no es la situación de lo que hablamos nosotros, sino la situación de nuestro vínculo. ¿Qué pasa cuando conoces a alguien hace poco y te haces muy amigo? ¿Qué pasa cuando te haces amigos y, o sea, puedes decir cuando... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué pasa cuando te haces... La amistad de 30 años... ¿Qué pasa con la amistad después de los 30 años? ¿Es más fácil? Es una buena pregunta. ¿Es más fácil? Sí. ¿Vos decís que es más fácil? No, yo soy adicta a hacerme amigos, creo. Me encanta. Mm. Pero creo que no es loco. Poner en Tucumán, nadie se hace amigo después de los 20. O sea, muy poco eso. Y porque van a la secundaria, siguen siendo con la secundaria, después van a la facultad, se hacen amigos de la facultad. Es un bajón. Después pegan un trabajo en tribunales, son amigos de los tribunales, ponele. Y se casan, ya están todas mis compañeras del colegio están casadas, las del colegio monjas todas. Me encanta. Y bueno, ya da paja salir con amigos porque estás casada, ¿entendés? Me encanta la vida normal de un, de un tucumano. Es así, pegas un trabajo en tribunales, todos. Bueno, hoy había hoy echaron, están a full los gobiernos de Tucumán que son peronistas, están echando a todos. Me encanta que nos ponemos con este tema ya. Y están todos con... Y hoy salieron unas personas a manifestar diciendo, no somos ñoquis. No. Bueno, qué bueno que lo aclares. Era como Milei diciendo, yo no me cojo a mi hermana. No, gracias, boludo. Gracias por aclararlo. Bueno, sí, le sirvió. Bueno, probamos el tema de los 30. La amistad después de los 30. Bueno, a mí me pasa que siento que tengo más amigos ahora que cuando tenía 20. Porque con la gente que tenía 20 no tenía nada que ver. Yo también, te juro, me siento mucho más revitalizada en las amistades. Total. Y era muy loco, ¿no? Porque cuando eras muy chiquitito, te pasaba de que de pronto había alguien en la calle jugando y decías, seamos amigos. Lo único que necesitabas era que estés jugando en la calle haciendo algo. Para ser amigos. No importaba absolutamente nada más. O sea, mis únicos amigos eran varones. Ajá. Y porque las eran muy agrandadas y a mí me embolaba crecer, tipo, me molestaba la idea de cumplir un año más y ellas siempre querían estar, no sé, besándose en la matiné, esa onda, y a mí me molestaba. Cualquiera. No, a mí todas mis amigas eran mujeres. No tenía muchos amigos varones, no, para nada. Yo tenía solo varones en la primaria, después en la secundaria no me quedó otra porque, bueno, fui a un colegio solo de mujeres. Claro, bueno, yo iba a un colegio casi todo de varones y casi que no tenía amigos, claro. Porque... o sea, vos decís que tengo una teoría. A ver. La gente que tiene muchos amigos, o sea, hace muchos amigos post-25, si querés, hacemos más amigable. Ajá. ¿Era medio marginal en la primaria? ¿Vos decís? ¿Vos te sentías marginal en la primaria? Muy marginal, pero no tenía tantos amigos. Me costaba. Mira, no, yo no me sent, yo no sé si era... Bueno, puede ser medio outsider, ¿eh? Una vuelta, como que quisieron... Bueno, estás diciendo que ibas a un colegio donde había muchos más varones y solo eras amigo de las chicas. No eras precisamente el centro. Bueno, no, pero sin embargo llegué a ser presidente del centro de estudiantes. Entonces, tuve mis momentos de populismo, te diría. De populismo como Juan Román Riquelme. Bueno, de Jesús. No sé si eso... Y tengo medio complejo de Mesías. Yo a veces me siento así. Me siento medio mesiánico a veces. No porque juegue bien al fútbol. Que la gente mande mensajes y diga su opinión. ¿Cómo? Que la gente mande mensajes y diga su opinión sobre la amistad después, bueno, de los 30. Parece que es verdad que necesitamos un chat en vivo. Parece que es cierto, me lo dijeron. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos para tener? Ah, sí, me puede mandar mensajitos, obvio, por WhatsApp al 11-56-37-49-32. Me mandan mensajitos por WhatsApp en vivo y seguimos charlando con Sofía de la Vega. Sofía, ¿crees que...? No, que digo que a veces esquila mucho el chat. Con el streaming la gente se acostumbró mucho a comentar en vivo. Total. Rebor nos cagó la vida. Bueno, no sé, me parece que tengo que dejar espacio otra llamada. Perfecto, me gusta. Yo quiero poner una canción, me gusta. Te agradezco un montón, Sofía, por tu llamada. Era un poco saludar y espero que la pasen muy bien el lunes. Dale, saludo a toda tu familia y la seguimos, que no se corte. Dale. Un besito. Bueno, muchas gracias, Sofía de la Vega, por tu llamado, por tu temática, muy linda temática, ¿no? La amistad después de los 30, ¿qué ocurre con eso? Yo siento que tengo más amigos ahora. O que los amigos que tengo vibran parecido. No sé. Muy loco tener amigos después de los 30, hacerse amigos nuevos después de los 30. Qué necesario. Bueno, vamos con otro tema de una banda también porteña mal. Me gustaría decir que somos un programa federal, pero no es cierto. Por ahora, lo seremos. Esperen que me están dando lento el wifi. A ver. Es una banda amigos de los de Tienda Venus. Se llama Todo Rotito y vamos con la canción... No me vas a disfrutar. Para toda la Argentina y el mundo. Un tema medio largo, ¿eh? Así que nos vemos en un rato. Nos oímos en un rato. Acá en Llenar el Aire. Thank you. salsa. No. pasando? ¿Qué pasa realmente? Un poquito en honor a... Es esto, medio Soda Stereo, medio The Cure, ¿no? Un poquito en honor a nuestro momento tan particular. Escuchamos de fondo Fingir Demencia. Porque sí somos un programa federal. Fingir Demencia es una banda de Rosario. Novita. Acaba de sacar este EP que se llama Fingir Demencia. Este tema que escuchamos se llama Tropezar. Lo que nos pasa a todos, querer romper una ventana para poder salir a algún lado. Bueno, qué interesante, ¿no? La última charla que tuvimos con Sofía de la Vega. Sofía es una gran escritora. El otro día me leyó algunos cuentos que va a sacar dentro de muy poco. Y me encantaron, me parecieron increíbles. Así que les recomiendo mucho seguirla en sus redes sociales, Limón Rampante. No lo van a lamentar para nada. Mucho, muy buen contenido, a veces aparezco yo. El mejor contenido. Pero muy interesante pensar las amistades. Las relaciones sociales, te diría. No me quiero meter con esto. No me quiero meter con esto, no me obliguen. No me obliguen a meterme en un lugar pantanoso, complicado, pero del cual puedo navegar, flotar por arriba del dulce de leche. Me sale muy bien. Yo sigo comiendo pochoclos, si me escuchan masticar. Tengo un mate frío también. Las relaciones sociales después de los 30, las relaciones humanas después de los 30. Las amistades. Ahí va. Las amistades después de los 30. Bueno, no sé, en mi caso particular es muy loco. Como les decía antes, nunca hubo ahí un grupo de pertenencia que digas, llamalo a tal, alguien que conozca desde los 15 o algo así. Las personas cambian mucho, loco. Se ponía de re deep. Debe ser por escuchar post-punk que me pasa esto. No, pero las personas es cierto que cambian un montón. Y me encuentro ahora con gente con la que me interesa estar. Tal vez dentro de 5 o 10 años lo mismo de otro grupo humano. Sigo haciendo amigos a los 40. Gente con otros intereses que me interesan más. La verdad que espero que no. Espero que estos grupos que estoy conociendo ahora, estas personas que estoy conociendo ahora, se sostengan en el tiempo. Porque me parece que si estamos del mismo lado político de las relaciones sociales, lo verdaderamente revolucionario es sostener y sostenerse. Porque esas relaciones express, esos momentos de estar y no estar, forman parte de la vorágine consumista capitalista. Es como una relación supermercado. Voy, agarro algo, me lo llevo, lo consumo, y después voy, agarro otra cosa, me la llevo, lo consumo. Lo verdaderamente difícil es, haciendo un paralelismo, ¿no?, con el supermercado, es cultivar relaciones. ¿Qué pasó? Regarlas. Esperar. A veces hay que esperar para cosechar lo que uno cultiva. Pero tenés algo que en el tiempo te acompaña y que cambia. Cosas que cambian. Llenar el aire. Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos. Son las 23:48. El clima debe seguir siendo el mismo. A ver, ya te digo, ¿eh? En 2 segundos te lo digo. No, bajó. Son las 18. No, estos son. Ay, hace 18 grados centígrados. Ah, lo puedo poner en Fahrenheit. ¡Ah! Acabo de descubrir algo del clima del Google. 64 grados Fahrenheit. Qué calor, ¿no? Suena caluroso. Y 18 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires, en la localidad porteña de Palermo. Mañana, les voy a dar ahora el reporte del clima, no voy a esperar hasta el final porque tal vez me paso. Pero como que yo pienso que hacer radio es un servicio a la comunidad y que si hay gente escuchándome, tal vez le gusta estar informada. Quiero informarles, por supuesto, para que sepan qué es lo que ocurre mañana. Mañana hay probabilidad de precipitaciones. Así que si pensabas ir a algún lado, salí con paraguas, con piloto. No tengas miedo de pasar el ridículo un rato largo. Acá dice que durante toda la mañana, hasta las 10, 11, 11 de la mañana, casi que no va a haber precipitaciones, pero a partir del mediodía hay un 19% de lluvia y que se va a ir en aumento para la noche. 66, 89, 79 a las 9 de la noche. Así que si tenías planes durante la tarde y durante la tarde de noche afuera, yo te diría que vayas pensando hacerlas adentro porque va a estar mojado por todos lados. Ojalá no se me inunde otra vez. Ay, no, qué garrón. Me acuerdo y digo, qué paja, por Dios. Menos mal que me ayudaron. Gracias. Gracias. Gracias por la ayuda. Vos sabés. ¿Qué más? No, bueno, voy a poner un tema porque no quiero que se me haga muy tarde y el tema es un poquito largo y se lo pedí especialmente y lo voy a poner. Voy a poner una canción de alguien que es muy difícil encontrar su música, pero que me gusta mucho. Creo que lo filmé en vivo alguna vez, sí. Lo tengo filmado en vivo al señor. A ver. Tengo el dial-up. Una persona que en SoundCloud la pueden encontrar como Armas Dulces. Así que lo que vamos a escuchar ahora es Armas Dulces. El tiempo que perdí. Un momento, por favor. Llenar el aire con nada. Yo no me pidas más. Con un pochoclo. Eso fue... Qué difícil, ¿eh? Eso fue el tiempo que perdí de Armas Dulces, a.k.a. Estanislao Correa Perkins, a quien le agradezco su entusiasmo este último tiempo. Hablando de amistad después de los 30, uff, qué linda amistad después de los 30. Le agradezco su amistad. Lo quiero mucho, la verdad que lo quiero mucho. Qué bueno, pueden encontrar su SoundCloud. Es, no, es impronunciable. Bueno, Armas Dulces. El link es impronunciable, pero pueden encontrar su SoundCloud. Y también pueden volver a escuchar este programa en mi SoundCloud. Mucho más fácil de encontrar. Ponen soundcloud.com/Buchman, B larga U-J, M-A-N. Y pueden volver a escucharlo. Todo este tiempo de aire que tuvimos en vivo. Nos queda poco. Fue corto, ¿eh? La verdad que siento que o sea, ya estoy. Yo ya estoy bien. Pero siento que me queda corto una hora. Como que tuvimos una sola llamada. Conté una sola anécdota. Y hablé. Hablé mucho, ¿eh? Hablé bastante. El arte de hablar. Si esto no es arte, yo no sé qué es. Como... ¿qué será? Pero bueno, me voy a ir con un tema más que quiero que conozcan, quiero que escuchen. Y se llama Ana D. La artista. Una artista que conocí en la casa de Juan Pablo. Juan Pablo Correa, dicho sea de paso. Y que ahora cada vez que la escucho, veo un atardecer. Así que las dejo con Ana D, como para adentrarse a un sueño profundo. Y nos veremos en el próximo Llenar el Aire, el día 11 de diciembre, lunes 11 de diciembre, 23 horas, en un programa especial post, ya saben qué, ni lo voy a decir, pero será un programa especial. Muchas gracias y buenas noches a Argentina y al mundo. Thank you. brilla despacio, borracho ante las caricias de tu cuerpo de verano, mientras la noche se quita la vida. Exclusivo Radio Caso.